nuestro valle. Contacto telefónico. De a poquito nos vamos acercando a las 10 de la mañana y ahora nos metemos en lo que va a ser, hoy no es un sorteo tradicional, Juan. No, es distinto, ¿cierto? Sí, distinto, hay que cambiar un poco, ¿no? Sí. No en esa famosa que no la quiero decir. No, claro. Pero sí. Bueno. Transformemos, no cambiemos, transformemos. Sí. Te cuento que este fin de semana se viene ahí en Cielito Lindo este taller, este hermoso taller de canto andino con caja. Mire, canto andino con caja. Este sábado a las 4 de la tarde ahí en Cielito Lindo. Así que al que esté interesado o interesada en hacer el taller, hoy en La Crecida hacemos como una especie de sorteo por la mitad de lo que vale. El costo del taller es 200 pesos. Si estás interesado o interesada en el taller, bueno, mandanos un mensajito y acá te hacemos, Pablo te hace, ¿no? Un 50% de descuento por ser oyente de La Crecida, ¿no? Si hay más de uno, hacemos un pequeño sorteo al final del programa y en un ratito nomás vamos a estar hablando con la profesora ahí que va a dar el taller y nos va a contar un poquito más sobre este canto andino, taller de canto andino con caja. Bien, ahora sí, nos metemos un poquito en la información, López. Vamos a encarar la primera de las telefónicas que prometimos al comenzar La Crecida. Nos vamos a poner en contacto con Facundo Sarri, delegado de ATE, quien participa de la Secretaría de Agricultura Familiar. Secretaría que viene siendo atropellada sistemáticamente por esta gestión nacional que desde renombrar el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como Ministerio de Agroindustria en adelante le ha dado sistemáticamente un cachetazo atrás de otro. El último es directamente volarla, aparentemente, y para eso nos ponemos en contacto con Facu para que nos ponga un poquito más en detalle la situación que está viviendo hoy por hoy la Secretaría de Agricultura Familiar. Facundo, muy buenos días desde La Crecida. Te saludamos, Pablo, Juan y Diego. Bueno, buen día a todos, buen día a la radio y a La Crecida en particular. Quería aclarar un poco la situación. En principio empieza el cambio de nombre de ministerio, después empiezan despidiendo 250 compañeros, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Empiezan despidiendo 250 compañeros a nivel nacional, después siguieron con otros ataques, digamos, a otros compañeros individualmente, y continúan con la falta de lineamiento de trabajo, de lineamiento político para esta secretaría, y con reduciendo permanentemente el presupuesto. Lo último que sucede, que era ya algo que ya veníamos sabiendo, es una reducción en el escalafonamiento, digamos, del ministerio, es decir, o en el organigrama del ministerio, donde pasa de ser secretaría a ser subsecretaría, y entrar en una secretaría confluyen varias temáticas como desarrollo territorial, gestión política y agricultura familiar. Sí. Eso en términos de boletín oficial. Sí. En términos políticos es seguir reduciendo, seguir invisibilizando y seguir quitando derechos a un sector que históricamente ha estado vulnerado, ha estado invisible y ha estado fuera de la agenda de toda la política, con lo que retrocede la ley de agricultura familiar, que le faltaba presupuestarla y reglamentarla. Digamos que hay un retroceso desde el punto de vista político. Hay una nota a la que accedimos todos, digamos, que creo que han accedido ustedes como mes, que fue muy preocupante, que anunciaba la desaparición y el traslado de las tareas de la Secretaría al INTA, digamos. Sí. De esa nota, lo que se puede decir que es como es una movida política, la nota sale de Valor Soja, que es un portal de noticias del agronegocio, vale decir, es que responde directamente y que tiene como en nuestra provincia la Sociedad Rural de Jesús María y los grupos CREA como replicadores de eso, y que es un sector de dentro del conjunto Cambiemos, digamos, que pugna por la desaparición de todo lo que sea el asesoramiento, el acompañamiento, la capacitación de procesos organizativos y productivos con agricultores familiares. Hola. Facundo. Ahí está. Ahí vuelve. Se corta. Se corta. Ahí está. Igual mandé un audio que bien, todavía les puede servir. No, pero está, se escucha bárbaro. Ahí, ahora sí. Está bueno, está. No, que digo que lo que estos grupos tienen la desaparición de todo lo que es el asesoramiento, la capacitación y el acompañamiento del Estado a grupos de agricultores familiares, de campesinos, de indígenas, de pescadores artesanales, y que lo privado sea lo principal y las medianas y grandes empresas sean las protagonistas productores de este país, ¿no? Claro. Más allá del cambio de política, que eso es evidente por parte de la actual gestión, hay otro tema que no es menor y que es todos los trabajadores que venían desarrollando su trabajo, trabajadores y trabajadoras, dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Qué es lo que pasa con los que quedan hoy por hoy dentro de lo que era esa secretaría y que hoy es subsecretaría? Sí, en principio no tenemos ninguna formación oficial de que hacemos nuestro trabajo, que lo que tenemos claramente es la disminución total y absoluta de presupuesto, lo que indica que nosotros, la directiva es salir a buscar financiamiento a otros ministerios o a organismos no gubernamentales para poder desarrollar el trabajo, pero además indica lo que está viniendo después, digamos, que es, entendemos nosotros que es un recorte fundamental en este sector. Por el momento no hemos tenido información oficial más que la que sale en el boletín, que dice que cambiamos, digamos, de parte en el organigrama, pero el tema presupuestario ya viene de anteriormente, muy poco presupuesto para el sector, casi te diré que para inversión y eso casi nada. Bien, ¿y cuáles son las acciones pensadas desde la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, de acá en adelante? Y nosotros ayer teníamos los delegados regionales de ATE que reunían ayer y no hemos tenido novedades todavía. Se reunían con las autoridades del ministerio para definir más o menos cuál es la realidad de nuestra situación y después a partir de eso tomar una decisión de qué hacemos hacia adelante. Bien, está claro entonces. Facundo, te agradecemos la comunicación. A medida que vaya desarrollándose esta situación y vayamos teniendo novedades, te vamos a seguir llamando para que nos vayas actualizando. Por el momento, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Bueno, gracias a ustedes y sí, no hay ningún problema y si podemos también ir a la radio y explayarnos un poquito más. Yo creo que esto no excede la realidad de lo que nos está pasando a todos, ¿no? A todos los trabajadores y a todos los ciudadanos, digamos, hay un avance sobre los derechos, sobre las cuestiones básicas de cada ciudadano. El tema es que nos está costando tanto verlo y nos está costando tanto definirnos como trabajadores, que eso lo está dejando avanzar de manera apabullante, digamos. Así que yo les agradezco, Diego, y a todos ustedes, a Pablo y los demás compañeros, y para lo que necesiten estamos ahí pendientes. Gracias, Facu, buen día. Un abrazo y los felicito, che, por la labor. Chao. Adiós. Nuestro Valle. Contacto telefónico.